Muy buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa que se realiza en Radio Era, la emisora libre autogestionada de Madrid, y un programa que con la de hoy pues llevará su, si no me equivoco, su edición 149, ¿verdad? Pues sí, 149 contratertulias. Bueno, escuchasteis, me imagino, la gente que lo haya visto, lo que se subió la semana pasada, que es una contratertulia, un especial que hicimos con un par de compañeras sobre el tema, pues, del patriarcado, de la violencia de género. Es un tema que da tanto que hablar y que del que además tenemos ganas de hablar, que bueno, se grabó ese programa, se grabó otro programa consecutivo y hemos quedado pendiente de grabar al menos otros dos programas. Estamos en ello. Ese programa, bueno, los iremos subiendo, me imagino. O sea, que esta semana va a haber hasta alguna semana que haya más de una contratertulia, porque tampoco queremos acumular las cosas. En el programa de hoy, a diferencia de los dos anteriores o del anterior, no estamos cinco personas aquí, desgraciadamente, solo estamos dos. Se puede decir que va a ser una contratertulia más familiar, con un número de familia monoparental moderna, como comentamos. Y bueno, pues nada, pues que aquí nos tenéis. Recordaros el apartado de la madre que me parió. Esto me recuerda a un programa de radio que hacía hace varias décadas. Recordaros el correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com, para quien quiera ponerse en contacto con nosotros. Y nada, bueno, de la gente que nos ha escrito, mira, porque el último correo que recibimos ha sido de... Ahora no me acuerdo del nombre porque soy yo muy despistado para eso, tengo mala memoria. Un compañero que además es de una radio en la que repiten este programa, que es Radio Cuca de Oviedo. Recuerdo que también lo repiten en Radio La Granja de Zaragoza y en Radio Bala de Manresa y en algunas otras. Pues que este hombre es quien lleva, uno de los que lleva, no sé si es el solo, el programa Anábasis, que es un programa de historia sobre todo. Y bueno, es un programa que recomendamos escuchar a la gente, un programa que merece la pena, igual que recomendamos también el de La Linterna de Diógenes hace no mucho tiempo, igual que recomiendo un por ejemplo, de otro programa que se hace aquí en Madrid, que es Cabezas de Tormenta. Hace poco han hecho un programa con una entrevista muy interesante a las mujeres estas, a una de las mujeres de las Kellys, sabéis qué son, ¿no? Las que limpian, este grupo, estas mujeres que están ahora un poco sacando su trabajo infame y sus condiciones infames de explotación a la luz, ¿no? Son las mujeres que limpian, la gente que limpia hoteles, que limpia casas, que limpia de todo. Y digo, me he acordado de ello porque esta semana pasada justo salió una noticia así, como tal cosa, en la tele. Hablaban de una mujer que trabajaba limpiando, además que era una mujer inmigrante, que trabajaba limpiando en un hotel, si no me acuerdo, era de Canarias, y por el uso para limpiar una plancha, no sé qué, de unos productos químicos, se había abrasado totalmente los brazos, que las imágenes eran absolutamente espeluznantes, los brazos achicharrados, lo que habían hecho que era ponerla de patitas en la calle. ¿Por qué? Porque esta mujer llevaba encadenando contratos con ETTs desde hacía pues varios años. ¿Qué pasa? Tiene un accidente laboral, se achicharra los brazos y encima la despiden, ¿no? Así es como funcionan las cosas, la precariedad laboral. Porque, no sé, sería una cosa de la que habría que hablar mucho, ¿no? De la que habría que hablar mucho. No va a ser el día de hoy porque no nos da tiempo, pero bueno, hay que comentarlo porque yo veo que en la actual sociedad es como que las cosas van por dos lugares, ¿no? Por un lado hay gente que consigue unos empleos no demasiado esforzados, no digo que sean bien pagadísimos, pero los hay, algunos más o menos pagados y no demasiado esforzados, pero de repente la paradoja es que los trabajos realmente más duros físicamente, los trabajos que físicamente cuestan más esfuerzo y que además, de hecho, o sea, degradan tu cuerpo y te hacen tener lesiones y tener después, pues que los trabajos que tienen efectos secundarios, ¿no?, en tu salud, esos trabajos y que además de jornadas largas, extenuantes, son los trabajos peor pagados, peor considerados y más en la sombra. Entonces, me parece que es que como que las cosas van, como el capitalismo mismo, como que en todas las cosas van a un extremo o al otro, ¿no? Y creo que sería una cosa que analizar, pero bueno, dejar dicho eso únicamente. Pues eso, el anterior programa que subimos sobre el tema este que hemos dicho, que grabaremos más como hemos comentado, y bueno, pues nada, en el programa de hoy, dos personas que hemos dicho, habla tú para que vean que es verdad. Es verdad, pero creo que esta digresión que habías empezado sin fin se refería a alguna cita del compañero de Anábasis que nos habría escrito Ah, sí, para uy, es verdad, me he despistado yo mismo. Sí, el compañero de Anábasis no nos hablaba porque habíamos tocado un tema por encima, igual que nos pasó con el de la violencia de género, que algún oyente se espantó, que tocamos el tema por encima y sin demasiado tino. Yo cuando lo comentamos, que comentó, estaba el Perú también en esas, fue el tema pues, de hacer un análisis así superficial y rápido sobre el tema de algunas veces de los disturbios que hay en los banlieues franceses, los barrios estos, ¿no? Y sobre el tema, pues eso, de un poco acusar a los revoltosos, de emprenderle y quemar el coche del vecino del barrio, y un poco de violencia gratuita, sin sentido, tal y cual. Entonces, recomendaba la lectura de un libro de cuyo título, como siempre, no me acuerdo, de Alessi de Lumbría, un libro que ahora encontrarás tú, si no sé si La cólera del suburbio, no sé si un libro que, pues, que trataba el tema desde luego de manera más interesante, con más base, con más información y con más todo. Volveremos sobre el tema porque no podemos permitir que pasen las cosas en este El programa. libro se llama Chusma. Chusma, sí, Chusma, de Alessi de El Lumbría. interrogante, sí. De acuerdo, por eso, nosotros acusamos, de hecho aquí se acusó Edge, yo recuerdo que hice algún. No muy contento con el comentario y dice algún apunte, pero bueno, se acusó, se puede decir realmente, de chusma a esa gente. Entonces tenemos que hablar de eso. Bueno, pues nada, el programa de hoy que lo vamos a empezar, mira, con algunas noticias buenas que tampoco se suelen dar todos los días, ¿no? Son noticias buenas porque primero las hubo malas. En este pasado mes de marzo, el día 6, nos enteramos ahora, Mónica y Francisco, ya sabéis que son unos anarquistas chilenos que están cumpliendo una condena de 4 años y 6 meses. Después de que el Tribunal Supremo redujera su pena inicial, que era de 12 años, acusados, recordamos, de pues esta campaña, esto de como que llamaban el comando Mateo Morral, de haber puesto, finalmente por haber puesto un petardo gordo dentro de la catedral del Pilar, ¿no? De Zaragoza, estuvieron en la cárcel y bueno, al final, pues con el tiempo que llevaban cumplido ya en la cárcel, el año de prisión que le faltaba se ha sustituido por la expulsión del territorio nacional. El día 7 de marzo llegaron a Chile y allí fueron puestos en libertad, donde están ya con sus familiares y con sus amigos. Y aquí salen unas fotos sonrientes, cosa de la que nos alegramos. Luego también el 16 de. No, perdón, me equivoco. El 8 de marzo, al día siguiente, Nahuel, sabéis que es un chaval de Madrid que estaba metido en esta cosa que llaman extraye, ¿no? De veganos, tal, anarquista, no sé qué. Bueno, que le detuvieron en una operación delirante, absolutamente, como siempre, un montaje policial, un informe de la policía al juez. Le detuvieron y que ha estado. Increíblemente, ni más ni menos que, se dice rápido, 488 días en prisión preventiva imputados por delito de terrorismo sin una sola prueba de cargo. Este chaval que también está en la calle. También soltaron ese día a un chaval que se llamaba Topi, que esto también lo recordaréis la gente que ve la tele, que somos todos, porque fue a raíz de esa supuesta monstruosa paliza a una mujer nazi en Alicante, creo que era, o En por ahí, ¿no? Murcia. En Murcia, que luego vamos, tampoco era tanto, veas por la tele, y bueno, sí, hay cuatro hostias y ya está, tampoco, ¿no? Hombre, tampoco lo mejor de ser Da, que no me pintero. parecía ninguna paliza brutal, me refiero, ¿no? Según como contaba, pero Bueno, bueno. no estaba mal la imagen que se veía, pero bueno, que lo mejor de este caso es cómo luego se ha ido desenvolviendo y de aquellas titulares masivos, una vez más, los Sí, medios de que eso fue el día comunicación. 8 de marzo, el día Sí. 16 de marzo, a la pobre agredida llamada La Intocable, que ya se demostró que no era intocable, pues fue detenida, imputada por agredir a personas por motivos ideológicos, y bueno, al final pues la han soltado al otro, pero bueno, sin embargo, esta mujer, que tiene un largo historial de con su compañero nazi da por ahí palizas y tundas a diestro y siniestro, estuvo en comisaría 2 horas. Al otro pues le tuvieron unos cuantos días, ¿no?, en la cárcel. Nada, pues comentar esta cosa, pues gente que ha salido, pues mira, claro, nos alegra, por supuesto que esta gente no esté. Nos alegra especialmente Nahuel después de tan larga estancia, ¿no? También nos alegra esto a gente que esté ya en Chile tranquilamente. Pues nada, estas noticias. Y yo creo que el programa de hoy podemos hablar de un poco de acontecimientos internacionales y política internacional, porque esta semana ha sido muy prolífica, ¿no? En cosas comentables y contratertuliables. Entonces yo no sé. Bueno, esta semana o las semanas pasadas, que como habéis hecho programa de otras cosas, entonces yo a lo mejor empezaría quizás por el tema de la guerra de Siria y en concreto vamos a empezar por ese ataque químico del régimen sirio. No lo hemos hablado antes, pero ¿qué opina usted, señor Redín, analista ¿Qué opina usted de ese ataque químico del régimen sirio? ¿No? Es una cosa un poco rara, ¿no? Pues No, sí, no, no lo hombre. entiendo yo muy bien. Hay un principio en el derecho, ¿no? Que es el cui prodes, es a quien beneficia. Y bueno, desde luego que salvo, bueno, salvo que nos creamos estas versiones habituales de los malos, malísimos, tiranos, dictadores, que peores que Hitler, que es uno de los mantras recurrentes cada vez que hay que hacer alguna Sí. intervención, ¿no? De hecho, el otro día el responsable de seguridad de Estados Unidos en la rueda de prensa dejó espantados y escandalizados a los periodistas cuando decía, no, que esto es Bashar al-Assad, ha hecho lo que ni Hitler fue capaz, Claro, ha Giles usado no armas tiraba químicas. armas químicas, ¿no? Dice, bueno, no las tiraba por ahí porque directamente llevaba a la gente al arma química, ¿no? Que era Claro. los campos de ¿Para qué exterminio voy a y llevar tal. las armas químicas a la gente cuando puedo llevar a la gente al arma química? Exactamente, pero bueno, pues también, no deja de ser cierto que en la Segunda Guerra Mundial no se usaron armas químicas como tal en combate, como consecuencia de que en la Primera Guerra Mundial se usaron ampliamente y el pavor y el trauma fue tan masivo que los propios contendientes ninguno quiso ser el primero en desatar ese Sí. apocalipsis. Pero bueno, a lo que vamos, a la situación del otro día de Idibil, o algo así me parece que se llama Idibli, la localidad. Pues bueno, no tiene mucho sentido. Además es que se Es que no repite. tiene ningún No tiene ningún sentido. sentido. Hay una cosa que en derecho que es a quién beneficia, ¿no? Todo el mundo mira a quién beneficia si verás al culpable, decía una máxima, ¿no? Al régimen sirio no tiene ningún sentido que haga un ataque con armas químicas. Primero, porque Evidentemente, porque ya en el 2013 hubo varias situaciones parecidas y las que fueron el amago de una intervención masiva de Occidente con sus aliados de Oriente Medio y no le interesaba. Ya hubo un desarme de armas químicas sí, supervisado por Rusia y porque verificado por otros países, incluido Dinamarca, hacer etcétera. un paréntesis y decir que la situación del conflicto en Siria, ahora mismo, pues mira, el Assad tiene apoyos y de hecho se ve que puede continuar el régimen, pero hubo unos momentos en los que, hubo unos momentos, hace unos años, de hecho hubo gente hablando aquí, un especial que hubo de Amor y Rabia, ¿os recordáis? De Amor y Rabia, de la publicación esta que sacaron sobre el tema de Siria y todo lo que estaban haciendo, toda la manipulación informativa, porque se estaba preparando descaradamente una intervención militar en Siria, ¿no? Para acabar con el régimen, igual que se hizo en Libia, igual que se hizo en Irak, igual que se hizo en Afganistán. Bueno, el caso es que ahora mismo el régimen de Assad está mucho más fuerte, en mucha mejor situación que hace que en los últimos años. Por lo tanto, una medida como usar esas armas químicas no tiene ningún sentido más que agitar el avispero y echarse Sí, encima a o los sea, aliados occidentales. es que Porque ningún queda de sentido. otro lado. Por otro lado, supuestamente el régimen sirio se desarmó de las armas químicas y ha quedado eso, quedó bastante verificado. Otra cosita, ya en el 2013 y en otros años, momentos subsiguientes, hubo varios simulacros o varios montajes de supuestos ataques con armas químicas que tenían que servir de casus belli para intervención contra Siria. ¿Vale? El que busque información la gente si quiere. Tercer caso, hace menos de 2 años se cogieron a unos rebeldes sirios, o sea, unos rebeldes de estos de Al-Qaeda, del que Sí. son fundamentalistas, ultraterroristas, malos, malísimos, pero que luego para cuando interesa son aliados de Estados Unidos, y les pillaron en Turquía precisamente portando gas sarín, que es el que se ha empleado en este Qué atentado. casualidad, oye. Luego, en este caso, todos hemos visto las imágenes de los cascos blancos y de otros personajes que son los que son el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que Sí, todo pero suena así. esos son dos señores en Sí, Londres. básicamente uno es un señor en Londres, el Observatorio Sirio para los Sí. Derechos Humanos, un señor en Londres conectado con el Servicio Secreto Británico, el MI5, el MI6, ¿vale? Y por el otro lado, los cascos blancos, pues son ese grupo que supuestamente, o entre otras cosas, rescatan a heridos en los bombardeos, pero que es bueno, quien tenga interés que busque. Estos señores de los cascos blancos, en realidad, la mayoría de ellos son miembros de milicias yihadistas, Sea, en el que no son precisamente un cuerpo No, no, neutral. que puedes encontrarles al mismo tío en una foto posando, sacando a un niño bebé y en otra foto pues posando con un RPG-7 en lanzagranadas dando Sí. gritos de a la es grande, ¿no? Otras cosas, han hecho muchas veces montajes y si te paras a ver las imágenes, de hecho en las imágenes del otro día salían algunas cuestiones, Yo no son las he breves, llegado a ver, pero pero son cosas muy raras y poco creíbles, ¿no? A veces se ven como muertos tirados en el suelo. Y no es la primera vez esto que pasa, lo llamo que son gente posando, y esto ha pasado. Y luego ves a esa misma persona, y luego sale por internet, por Twitter o lo que sea, otra resulta que está foto, viva y por ahí, esa persona sí, eso levantada ha llora. pasado, esto no es que De no lo inventemos hecho, el aquí. otro día yo vi una foto de los cascos blancos, pues recogiendo a un hombre entre los escombros con la cara toda llena de polvo blanco, y la siguiente foto eran esos mismos cascos blancos con este hombre con la cara llena de casco blanco, de polvo blanco, haciéndose un selfie, como se dice ahora, posando sonrientes. O sea, es que hay mucho montaje, mucha falsedad. La versión oficial del régimen sirio es que en un bombardeo aéreo debieron dar a un polvorín de los rebeldes y de allí estaba el gas sarín. No sé si habría que saber ya más experto en armas hasta qué punto una explosión de un bombardeo puede desencadenar el mismo efecto que un bombardeo a propósito, porque no todos los productos químicos se expanden de la misma manera, causan el mismo resultado, etcétera. Pero hay cosas muy raras. Esa imagen de uno con una manguerita echando agüita encima de los niños, si te cae gasarín, vamos, es que un chorrillo de agua que no le echa ni para regar las petunias en tu casa, gente con las manos descubiertas y sin mascarillas, el gasarín es extremadamente tóxico y con tocar a una persona que le haya salpicado el gasarín ya te pones tú a morir directamente, cosas muy raras. Y bueno, también habéis visto, supongo que ese médico sueco, una organización sueca con un médico tal que Eso no me he dice que enterado. algunas de las maniobras que se practican en esos vídeos son evidentemente o son maniobras que no tienen ningún sentido médico o que lo que pueden causar son más daños que lo que están haciendo Sí. o que directamente, bueno, hay algunos casos, en este caso, vamos, de hecho, esto ya es un poco conspiranoico y repero, pero hay Pues rumores, vamos, piensa mal y acertarás, te hay digo. rumores de que varios de los muertos, de los niños, etcétera, son gente que unos días antes había sido secuestrados de una población favorable al régimen, varios cientos de personas por los rebeldes. Y bueno, algunos de hecho se ven, pues en algunos de los cadáveres se ven heridas que no corresponden Sí, bueno, con un al margen gas de eso, o inyecciones supuestamente de atropina en el pecho para, en caso de intoxicación, ¿sabéis lo que es esto? Que se te inyectan directamente en el ventrículo, sí. en el corazón, pero que salen, las maniobras que salen haciendo es como si estás haciendo una película de Hospital Central, vamos, que no son Sí. médicos haciendo, o sea, cosas muy raras. Yo. Y justo en menos de 24 horas la decisión es, ¡pum!, ya llega ahí Estados Unidos y suelta una tanda de misiles. Que no la para aquí y tal. 59 misiles, No me enteré bien. 56 misiles Tomahawk, lanzado por dos destructores que, por cierto, para nuestros bien pensantes Sí, demócratas de toda la vida, sí. están basados en Rota. Basados en Rota. Que, por cierto, otro tema, esos 59 misiles, que son muchos misiles, bueno, al día siguiente sabéis que la empresa que los fabrica empezó a subir en Wall Street de manera desmesurada y a la vez está la popularidad muy hundida de Donald Trump y sus problemas incluso con el Partido Republicano, con el tema de anular la ley sanitaria de Obama y todas estas cosas, sabéis que tenía muchos problemas, pues parece que se ha recuperado, ¿no? Acto seguido. Semanas después, o bueno, unos días después, ocurre lo de la madre de todas las bombas en Afganistán, y mientras tanto manda una flota, una flota completa a las costas de Corea del Norte. O sea que tenemos de repente a Donald Trump, el supuesto político aislacionista que iba a dedicarse a mejorar el nivel de vida del obrero americano, le hemos convertido en un halcón del Pentágono que está dejando en pañales Mira, a George lo que Bush. has dicho tú, los misiles, estos de crucero que se lanzaron contra el aeródromo de Siria, se han lanzado desde el US Porter y el US Ross. Dos de los destructores que forman parte del escudo antimisiles de la OTAN con base en Rota, Os recuerdo que Cádiz. esa excusa del escudo antimisiles, cuando se volvió a reactivar la base de Rota, decían pues que era para proteger de, claro, probablemente España está muy amenazada y Europa Occidental por los misiles de Irán y Corea del Norte, que eran los argumentos. O sea, y bueno, y todos sabemos que en realidad fue para reactivar esa base, para operar en el Mediterráneo y especialmente para operar en África, que es el nuevo mercado para la intervención del ejército americano. Pues ahí está, somos cómplices de hecho en los crímenes de guerra americano. Bueno, también destacar una cosa, de esos misiles que lanzaron los Estados Unidos, menos de la mitad dieron en su objetivo. Qué puntería, ¿no? Bueno, pues esto que hay gente que lo interpreta como que Rusia ha dado un mensaje a Estados Unidos, ¿no? Sabéis que cayeron, la base atacada está relativamente cerca de la base rusa que tienen en Siria y los sistemas antimisiles y los sistemas de guerra electrónica rusos pues interfirieron bastante para que nada pasara ni cerca de ellos como para decir, mira, aquí estoy yo y si los que caen es porque os estamos dejando. Entonces, bueno, bueno, de hecho, aparte de los alardes, por debajo tiene que haber alguna comunicación porque también pocos días después el propio Donald Trump había declarado que no iba a intervenir en Siria, ¿no? Físicamente también hay que reconocer que ahora mismo en Siria los americanos tendrían un gran papelón porque hay algunas fuerzas americanas apoyando a las fuerzas democráticas sirias, a los kurdos en el norte y con la potencia que tiene Rusia pues se podría montar un verdadero embolo. Pero lo que está claro es que lo que se ha querido con esto, con el motivo del supuesto ataque del régimen con armas químicas. Lo que se ha querido es pues frenar un poquito las victorias que estaba obteniendo el bando del régimen apoyado por Como Rusia. Rusia, Hezbollah e Irán, este super eje del mal, para la capa caída que tenían los rebeldes, supuestamente rebeldes, aquellos de la Revolución Democrática, que en el fondo son todos una panda de ultrafundamentalistas, con la excepción de los kurdos y sus aliados, que están ahí un poquito entre dos aguas, y como estaban tan de capa caída, ha habido que darles un pequeño meneo. Porque claro, ya recordamos que el verdadero asunto que se juega en Siria, más allá de todo, era el tema del gran gasoducto como alternativa, el gasoducto entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo como alternativa al de Ucrania, que también todos sabemos cómo está Ucrania, etcétera. Entonces, bueno, pues lo de siempre, cuando no es el petróleo es el gas, pero está claro que desde luego que no son ni los derechos humanos ni los niños Por sirios supuesto, ni las armas ni las químicas. armas Mira, la empresa, químicas. lo que has comentado, la empresa que además es la que fabrica el Tomahawk, el famoso misil ese, Lideró los avances de Wall Street después del ataque a Siria. Las acciones de Raytheon Corporation, que se llama la empresita esta, subió un 3% en la preapertura de eso después del ataque, ¿no? Entonces, bueno, decir eso. También la tensión en El Oriente Medio, 3% debe la ser varios tensión, cientos de millones sí, de claro, que dólares, es un claro. 3% dices, ah, qué poco, no, un 3% es poco de nuestro sueldo, pero un 3% de miles de millones es mucho. Y decir que, claro, que toda esta tensión en Oriente Medio no solo se traduce en que suban eso, es que también se traduce en que sube, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿no? Sin irse más lejos, lo que imaginaros los miles de millones que se embolsa, que se embolsan las empresas y los archimillonarios y la gente rica, ¿no? El dinero que se embolsa. Yo escuché la noticia, no me hizo falta, Lo que o es. sea, yo escuché esa noticia y es que no me hizo falta realmente tener muchos datos, porque yo digo, pero a ver, es que, sinceramente, ¿en qué cabeza cabe? Hay que ser gilipollas para creerse que el régimen sirio, al-Asad, que se ha visto yéndose de Siria, que se ha visto que se le iba a echar de ahí, que ahora está en una situación mejor, ¿en qué cabeza cabe que de repente coja y sin venir a cuento para matar a 60, 80 civiles, me da igual, coja y les tira armas químicas encima? Es que no tiene ningún sentido, es un sinsentido absoluto. Y yo digo, al-Asad es un desgraciado, es un dirigente, es un asesino, tiene todo mi desprecio. Desde luego que nadie se crea de aquí que estamos apoyando al régimen sirio, ni mucho menos, pero coño, hay que decir la verdad, y es que esto es una tomadura de pelo, o Bueno, sea, es alguno, mentira, o ya que sea, es hablamos de mentira. apoyar al Asad o no al Asad, os habréis visto también esta semana, curiosamente, qué cosas tiene la vida, una operación contra un familiar de Asad que lleva muchos años aquí huido en Marbella, No, así ni el me he tío de enterado yo. Asad, que maneja cientos de mil, que se llevó no sé cuántos cientos de millones de allí, y que, porque bueno, fue expulsado por el padre por unos rollos de esos de familia que iba a conspirar contra él, pero como era de la familia, le dejó que se fuera del país llevándose bastantes millones en vez de cargárselo. Pues ese es el puto amo en Marbella desde hace décadas al parecer, y ahora le han hecho una operación casualmente a los 2 o 3 días de esta situación. Ha habido una operación de la agencia tributaria de blanqueo de dinero con que viene promovida desde Francia, casualmente, que todos están en el ajo. Y al señor este, al tío, ¿cómo le llamaban? El carnicero o algo así, uno de estos apodos típicos de los personajes de Oriente Medio, Sí. el químico, ¿os acordáis? Aquel ayudante de Saddam, etcétera. Pues este hombre ya no ha tardado mucho en que salieran fotos, pues por ahí con gente de hace unos años, pues con todos estos grandes archieconomistas liberales, gente de la FAES, del entorno de Aznar. Estaría bueno. O sea, esos son Dios los que los defienden cría. a los grandes dictadores hasta que Dios. les interesen y los cambian por otros grandes dictadores o por el régimen o por el caos, como en Libia o como en Irak. O sea, Dios que y Alá no. los cría y ellos se juntan. Bueno. Y el señor Wall Street los junta, ¿no? Hablando de temas bélicos también, vamos a hablar de un poco lo doméstico, ¿no? Y aquí, bueno, el Ministerio de Defensa español ha disparado su presupuesto este año respecto al anterior, un 32%. Que eso es mucho, ¿eh? Un Pues 32% más que lo va a es la disparar. consecuencia de la obligación que tiene de incorporar los programas especiales de armamento, los PEAS, que suponen 1.818 millones. Pero hay que aclarar que muchos de esos programas, Se vamos, pagaban antes con básicamente, créditos extraordinarios. Claro, que exactamente siempre el gasto militar se paga de una u otra lo que manera. está viendo es un cambio de asiento contable, que diría, se diría, ¿no? Ajá. Un dinero que se camuflaba. Sabemos que en España el gasto de defensa en gran parte está metido en otros ministerios, investigación, En todos industria, los comercio, ministerios. y lo que se está haciendo es. No que se gaste más dinero, sino que se empiece O también que se gaste también, pero que más. se empiece a desvelar, como siempre nos dicen, no, en España es un pequeño porcentaje el presupuesto de defensa es esto, cuando el presupuesto de defensa en senso Es el estricto mayor. es más de la mitad del presupuesto de defensa, no está dentro del Ministerio de Claro, Defensa, es un claro. engañabobos. Y recordemos también que una de las primeras cosas que ha hecho el señor Trump es decir que los países de la OTAN tienen que incrementar mucho su gasto en defensa. España creo que oficialmente está como en un 0,9% del PIB, 0,90 y pico, y según Trump y sus amigos, debería más que duplicarlo hasta llegar al entorno del 2% del PIB. O sea, si estamos hablando de crecimiento y que fue hace no demasiado, Cospedal estuvo allí en el Pentágono de visita hablando de estas cositas. Sí, Igual y otra precisamente cosa que, mira, igual precisamente este cambio de reconocer que muchos de estos programas de armamento aparecen como este gasto es una forma de decir a los americanos, oye, oye, sí, que estamos gastando mucho más. De hecho, ahora yo, y voy a hacer un chiste machista, lo siento, me puedo permitir el lujo, ya que aquí criticamos también el patriarcado, pero igual que, ¿cómo se llama la vicepresidenta de gobierno? La soledad esa de Santa María se va de compras Al primar. al Primar. Pues la verdad es que se podía ir la Cospedal también a la Primar, pero no, la Cospedal parece que quiere comprar ahora unos cazabombarderos F-35, que es el cazabombardero más caro y avanzado del mundo. Hombre, lo de avanzado habría que discutir Bueno, mucho sería porque discutible, eso es lo que dicen por aquí. Bueno, pues me da igual, un cazabombardero, unos no, caza se lo va que de no es compras, discutible es que es el más caro del mundo, y Cospe mucho más de lo que sí, se había planificado. Cospedal se nos va de compras y no se va al Primar, como se ha ido además su contendiente casi, ¿no? Porque tiene su lucha de Sí. poder, sino que quiere comprar unos cazabombarderillos que cada uno solo cuesta, uy, ¿cuánto? Uy, solo 115 15 millones y medio de euros el cazabombardero. No está mal, no está mal. Y encima según, bueno, el que tenga interés, que busque por los foros de armamento, de aviación y cosas militares, porque hay un debate muy profundo desde hace años, porque este proyecto es el proyecto de nunca acabar. Desde que se empezó a diseñar hasta ahora, o sea, es como las obras públicas en España, ¿no? Entre el presupuesto inicial y el presupuesto a la entrega, está habiendo una multiplicación exponencial, y para más inri, algunas malas lenguas dicen que sus capacidades operativas no son ni de coña tan buenas como estaban previstas, y hasta tal punto que se está tardando tanto en desarrollar y está siendo tan caro, que va a ser el típico proyecto de esos que cuando nace viejo. Tarda, sí, claro, tecnológicamente, ya lo hay mejor. Aparte que la desproporción entre el precio, si fuera, yo qué sé, tan carísimo, porque luego no tuviera rival durante décadas, a lo mejor dices, no, es una inversión militar desde el punto de vista pues capitalista o de defensa con sentido. Pero es que hay bastantes análisis que están diciendo que en realidad es una mediana castaña pilonga, ¿no? El típico coche. Una castaña pilonga, pero con tapizado en oro. Hombre, la verdad es que las castañas de los puestos de castañero, esto que queda por Madrid, también son bastante caras, pero esto es demasiado. Bueno, pues eso, lo dicho. Y además, curiosamente, es que también es del género bobo, por cierto, y esto claro que es una rendir pleitesía al imperio, porque que yo sepa, España pues tiene adquiridos tiene en funcionamiento 60 y pico de los 70 y pico que adquirió Eurofighters, que son aviones de combate de bastante buena calidad, bastante modernos, y fabricados por un consorcio europeo en el que hay industria aeronáutica española que tiene un porcentaje, que es caso, o sea, que es que te no, te lo vas, es que es como tener acciones de SEAT e irte a comprar coches al General Motors, pues un poco del género bobo, ¿no? Bueno, pues eso, este numerito que no se cree nadie, o sea, cualquier persona con un mínimo de información no se cree, o sea, no se puede creer que el ASAZ este sea lo que sea. Será todo lo malo y lo cruel y tal, pero yo creo que tan gilipollas no puede ser, vamos, de tirar piedras contra el que te deja de esa manera tan absurda en el peor momento. No tiene ningún sentido, por favor. Por cierto, precisamente en los últimos meses ha habido algunos ataques con armas químicas en la zona de Irak, que sabemos que es un continuo, ¿no? La zona de Irak y Siria, toda la zona de Estado Islámico y tal, es la misma guerra con distintos frentes, pues sí que ha habido bastantes usos de armas químicas, precisamente pues, por parte del mal llamado Estado Islámico o por algunas milicias fundamentalistas en la zona. O sea, que, bueno, blanco y en botella. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí sigamos creyendo lo que sigamos creyendo y luego vayámonos a seguir extendiendo la democracia y la paz con una competición de ojivas. Sí, exactamente. A ver quién tiene la ojiva más grande. Entonces, sí, esto me imagino que te referirás a la madre de todas las bombas, igual que tuvimos a la madre de todas las batallas. Y a la madre de Deu también. Sí, y a la madre que los parió a todos. Entonces, a ver, hablemos. La madre de todas las bombas, esto que pasa, que la misma semana y ya un poco, yo no sé si es para también, me imagino que también será para animar un poco la industria armamentística, porque eso mueve el presupuesto americano mucho, ¿no? Sí, pero yo creo que... O simplemente un ensayo armamentístico fuera de sus fronteras, ¿o cómo es eso? ¿Cómo analizas tú la superbomba esta? Pues lo de la superbomba, hombre, yo creo que evidentemente va enlazado con lo de Siria y va enlazado con lo de Corea del Norte. En este caso, pues Donald Trump está teniendo bastantes problemas políticos internos frente a la opinión pública, frente al Partido Republicano. Haciendo los típicos golpes. ¿Es sacar músculo o es sacar, como quien dice, ya que quede peor, cojones? Ojivas. Es como la espalda plateada que golpea su pecho para impresionar en la selva, ¿no? Y dar el alarido. Por cierto, que dice que también uno de los análisis que hay respecto al ataque de Siria, que hayan tirado 59 misiles Tomahawk, que eso es una morteada. Es que les iban a caducar ya. Es forma de renovar stock y que tenga que hacer pedidos. Recordemos el complejo militar industrial. Pues es lo que te acabo de comentar, es que mueve mucho dinero. Es mucho dinero. Creo que lo de Afganistán es una mezcla de cosas. Primero, mostrar ahí una joya de su corona armamentística, una cosa que tenían diseñada y fabricada y probada en maniobras, pero que querían, imagino, que probar su efectividad en el mundo real, que es la madre de la superbomba esta que pesaba cerca de 9,5 toneladas, de las cuales más de 8 toneladas son de explosivo, y que costaba la bombita, $16 millones. Joder, matar a un terrorista cuesta $1 millón. Que no es muy caro desde mi punto de vista, porque yo creo que esta bomba... Te parece una baratija. No, me refiero que para el pepino que es, probablemente un misil con mucha tecnología. Esto no deja ser una bomba que tira desde un avión y cae. No es una tecnología. Sinceramente, yo creo que con esa inversión, solo con pagar a gente en Afganistán, consiguen degollar a la plana mayor de los talibanes por soborno. Igual que matar a un aviriato. Acabas de decir que un avión F-35 vale 115 millones. O sea, que estamos hablando que en precio de estos materiales tampoco es que sea una... Una barbaridad. Pero bueno, una yo es que super no, yo bomba no lo echaría a la cesta de la compra. Que para más inri, aparte de una maniobra de propaganda, porque de hecho el primer hombre, día, aparte y poco aparte. El primer día que salieron las imágenes, lo que ponían para ilustrar las noticias eran las imágenes del Pentágono probando esta bomba en un campo de maniobras. Hasta dos o tres días después no salieron las imágenes que ya filtró el Pentágono, las típicas nocturnas, tal, con grabaciones Sí, infrarrojas. En plan desde, juego de en plan, videojuego y sí, tal, ¿no? Así. para ver. Pero luego, lo más ridículo de todo esto es el supuesto body count que llaman los americanos, ¿no? El recuento de bajas, Mira, el cuento yo de cuando cadáveres. escuché eso, es que yo solo ya digo, Que esa pero es por Dios, otra de las cosas que la gente se da cuenta de la estulticia que... ¿Por qué tenemos que ser tratados como gilipollas, normales, como verdaderos perdón por el término, como verdaderos imbéciles que no tienen nada en la cabeza, o sea, incapaces de la mínima... De sumar dos y dos y contar sí, con los dedos. De la De mínima capacidad cavilativa ni de pensamiento. O sea, yo también escuché, no me acuerdo, me equivocaré el número, me da igual, que decían que habían, no, que habían comprobado, no, que la bomba había matado a 36 talibanes y a ningún civil. Yo digo, pero ¿cómo se puede tener la desfachatez? Es decir, la poca vergüenza, esos grandísimos sinvergüenza de decir que una pedazo de bomba, que vamos, es que aunque hubiera habido 500 civiles, pues sí, recogiendo la carne picada, socarrada que haya quedado, o sea, es que no saben ni qué gente hay. ¿Cómo van a saber ni a quién ha matado ni a quién ha dejado de matar? Y aparte, y dar una cifra exacta, si encima la mierda de la prensa reproducirlo acríticamente. Acríticamente, como loritos, es asqueroso. El sistema, los periodistas, no es por nada, pero viendo lo que hay, los señores que trabajan en la redacción o tienen comisarios políticos de la empresa que les dictan claramente lo que decir, o como siempre, los informes militares, los informes policiales, los informes de la ONG de turno o el informe Perdón. De la patrona lo repiten como loritos, palabra por palabra, letra por letra y cifra por cifra. Y vamos a ver, o lo que he cómo dicho al yo día siguiente, antes. Espera, perdón, déjame, el dato es este, cómo al día siguiente de bombardear en una zona entre las montañas entre Afganistán y Pakistán, dominada por los talibanes, ¿de dónde cojones saca los datos? Quiero saber yo. Pues de ahí, de los cojones se lo sacará el Trun ese, o que estabas ahí de las en el juego nocturno este, tirando la bomba con infrarrojo, se veían puntititos así, los has contado y luego después de caer la bomba, esos puntititos han desaparecido y tú ya has dicho, son terroristas los 36, además empezaron o 36, ¿no? Luego dijeron 80, luego dijeron tal. Para empezar, los que les haya caído el pepino encima, no creo que quede nada ni que contar. Salvo que te pongas a contar muelas del juicio de la parte pues de abajo sí. A la derecha para porque la más o menos lo que puede segundo. Quedar es como lo que cuentan en la cima del elefante de Atapuerca. Claro, un premolar de un si hombre encima dicen que eran túneles. Por lo tanto, pues sí. Ya ponte tú a sacar muertos de túneles. Igual están saliendo muertos hasta el año 2148, que haga una excavación arqueológica aún y se encuentre ya 18 muertos. O sea, es que es un engaño bobus total. Pues aquí, una vez más, demostración de fuerza, demostración es que de liderazgo burdo. Y un frente volver a reactivar, un frente demostrando la capacidad internacional de Trump. Y mientras tanto, pues supuestamente también hablando con China y diciendo a China que haga el favor de intervenir, mientras manda una flota, pues recordad, la sexta flota en el Mediterráneo, la séptima, una de las flotas americanas, con su portaaviones y sus escoltas, a tocar las narices al sí, pero al hay mar que de decir Japón una cosa. Para Hay el que decir, tema de Corea del entre otras Norte. cosas, en lo importante de Afganistán es que en Afganistán está habiendo contactos y conversaciones de paz entre los talibanes, ¿no? Y el gobierno afgano, no me equivoco. Entonces, que en ese momento se lance la superbomba esa, por supuesto, no tiene mucho sentido. Y por cierto, aparte de, o sea, otra es que cosa es que no dicen mucho en los medios, increíble. Entre los datos que se sacaron en su momento, el WikiLeaks, el Snowden, etcétera, todos esos sistemas de túneles fueron pagados y financiados por la CIA en los años 80 para que los mujahidines combatieran sí. a los soviéticos. Y otra cosa que digo yo, los sinvergüenzas de estos repugnantes americanos, igual que todos los dirigentes de todos los países y de todos los ministros de defensa y ministras, que son todos un atajo de gentuza. Encima diciendo no, que claro, que el régimen sirio, que armas químicas, que ama, ¿a cuántos mataron en las armas químicas esas? ¿Cuántos supuestamente murieron? 60 y 80 y pico. 60 y 80, cuando resulta que 4 semanas antes habían tirado para matar a un francotirador del Estado Islámico, los americanos, una bomba que había demolido una manzana de edificios y que llevaban sacando más de 200 muertos civiles. Pero esos 200 muertos civiles, como habían sido, no se les puede comparar con Gil, como habían sido muertos por una bomba convencional y no por un ataque químico, parece ser, pues sinceramente, así lo voy a decir, prefiero que maten a 30 con una bomba química que a 200 con una bomba convencional. Sinceramente, porque son 170 personas vivas, ya está. O sea, que es que es todo tan, tan insultante. Tenemos sí, que hacernos los gilipollas. Es como el traje nuevo del emperador. Tenemos que ser gilipollas. Y al final es que nos lo creemos, que somos imbéciles. O sea, es que somos imbéciles. De todas formas, es ya tan chafardero y por eso tanta filtración que cada vez, yo creo que es un porcentaje de gente bastante importante que oye, hablando con este La mayoría de la gente, desgraciadamente, yo creo no, que pues es yo, que... yo me, en, este, en estos últimos casos, yo creo que sobre todo con el tema de lo de Siria, esta anime que mucha gente de un lado y otro se da cuenta no, que es absurdo esto, que no tiene ningún sentido, etcétera. De la misma manera que luego, por otro lado, hay gente que cada vez que uno atropella a alguien ya empieza a hablar de que es un terrible atentado islamista, conspiraciones, etcétera. Que, por cierto, podríamos hablar también de las divertidas anécdotas causadas por estos otros jóvenes asociales, según la tele, Ah, lo de las en las procesiones. procesiones, pero... Ya, pero yo antes continuaría un poco con internacional antes de volvernos a la Semana Santa Ibérica. Sí, hablar de Corea del Norte. Una cosa también, mira, que no lo hablamos aquí, pero el tema de la propaganda internacional contra supuestamente el eje del mal. El tema, vamos a comentar, porque lo mismo que las bombas esas, o peor incluso que el supuesto ataque químico sin sentido del régimen sirio, que para una cosa que solo le puede perjudicar, o sea, el tema... Un tema que ya está un poco caducado, pero que salió de ese supuesto asesinato por parte del régimen de Corea del Norte de un hermanastro del gran líder y tal. Aquí lo hablamos o hablamos fuera de antena. Yo creo que lo hablamos fuera de antena y no en antena, te recuerdo. O sea, comenta un poco, porque la gente lo habrá visto. Recordamos en la tele, en Malasia, yo lo introduzco, en Malasia, en un aeropuerto, con unas imágenes que nos sacan, se ve que unas señoritas se acercan a un señor, le acercan un trapo a la cara, que resulta... Resulta que ese trapo tiene un veneno letalísimo, se muere, resulta ser un hermanastro, en teoría enemigo político tal del líder de Corea del Norte, y muere en ese país, que no es un país cualquiera. Ahora tú procede y cuéntalo un poco, así rápidamente, para que se entienda la cosa. Bueno, pues el hermanastro, que en su momento había sido, fue apartado de la sucesión por Kim Jong-il, por el padre de lo actual, pues porque tenía unas filias prooccidentales. Pues al parecer quiso irse a ver Disneylandia en Japón ahí de estraperlo ahí con el pasaporte falso. Escondidas. Y eso pues supuso su disfrazado cese, de Mickey Mouse. Sucese como heredero. Pero, evidentemente, si de verdad hubiera querido eliminarlo o lo que fuera, pues lo hubieran hecho en su momento. Y bueno, pues ese, digamos que este personaje había llevado, pues había encontrado el verdadero puesto que quería, porque era un personaje al que le gusta el modo de vida lujoso y occidental. Pero una pregunta. Y por lo tanto, había quedado, digamos, pese a ser el supuesto, según los medios no lo han vendido, que es el archienemigo, que ha sido claro, matado por su hermano aclarar. Por una venganza 20 y pico o 30 años después de que haya sido expulsado de ahí. O por un supuesto peligro sucesorio o cualquier dinástico. Ya ves tú qué peligro sucesorio va a volver, que va a volver. Era un día coger una bien aparecer en Corea del Norte y decir al ejército seguidme que yo soy el... Claro, pero hay una cosa, quiero aclarar, déjame unos segundos que quede claro, este hombre no era un prófugo, un escapado de Corea del Norte, un perseguido por el régimen, ¿no? Era una persona que, pues según cuentan algunas fuentes, trabajaba, era una herramienta del régimen en el exterior. A el sueldo. Régimen, el régimen, evidentemente, el régimen de Corea del Norte, pues es un régimen, una especie de régimen paria internacional que tiene pues muchos lugares donde tiene embargos, prohibiciones, etcétera, pero también tiene pues algunos lugares con un cierto apoyo más o lugares con los que tiene chanchullo, porque entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero, que dice el refranero castellano, y hay muchos países de Asia pues que tienen relaciones con Corea del Norte porque les interesa. Uh-huh. Uno de esos países, curiosamente y precisamente, es Malasia. Que Malasia, que es donde ocurrió este crimen, como probablemente como esta supuesta conspiración norcoreana, etcétera, probablemente como una forma de intentar hacerle la puñeta a Corea del Norte con uno de sus pocos aliados económicos en la zona. Malasia le hace la cobertura a Corea del Norte de todas sus operaciones financieras internacionales, y esto es exactamente a lo que se dedicaba este señor, a trabajar, a hacer, digamos, de broker de altas finanzas de Corea del Norte para pues negocios que hace Corea del Norte, pues camuflarlos como si fuera Malasia, etcétera, pues un contrabando financiero, como si sí. dijéramos. Y es curiosamente ahí donde es asesinado y donde se produce una serie de roces que hacen una cierta escalada diplomática entre Corea del Norte y Malasia. El tema del cuerpo, que si lo repatrian, que lo devuelva, que le quiere hacer la autopsia, que si no sé qué, que por qué mandas matar a gente. Pues eso, aquí hay varios pájaros de un tiro y siempre todos los... ¿Quién sale perjudicado de todo esto? Corea del Norte. Por lo tanto, es difícil pensar que Corea del Norte sea lo que lo ha practicado, si sobre todo son tan malos, malísimos. Aparte de que... Porque le podrían haber matado en su casa, para empezar, ya que le quieren matar, ¿para qué van a esperar a matarle en un aeropuerto del único país aliado? Con cámaras, que te grabo, que no sé qué, con unas personas implicadas, las mujeres que hicieron operativo eran gente, pues, no precisamente agentes secretas, o sea, de la última... No eran las matajari norcoreanas. No, eran malasias que estaban ahí metidas. Ajá. En... Pues mezcla típico, gente un poquito de... Pues eso, sin oficio, pues, medio modelo, medio prostituta, medio actriz de variedades, o sea, cosas de estas, pues un poco matajari, por cierto, en ese sentido, sí, bueno. Pero que no eran precisamente... Bueno, una de ellas, al parecer, según su testimonio, poco menos que la habían engañado para decir que era una broma para la tele que se iba a grabar en cámara oculta. O sea, es que, no, si me extrañaría, claro, si luego las cosas salen más fácil sí, de lo sí, que... Sí, es que eso, no, tú lo grabas y lo típico, toma $100 allí, pues esa mujer le apañaba el final de mes y dale así y esto sale jiji jaja. Que, por cierto, también no, era la toxina ultramortífera X, además con un nombre así que parece como de mortal Israel y Filemón, ¿no? Del doctor Bacterio. Una, la, sí, porque pues, digo, ¿y por qué no se murieron las señoras esas si era tan ultra contaminante y tóxico? Mano, pregunto. O sea, tú con un trapo. Porque no llevaban ni guantes. Claro, con un trapo. Y las cosas que la gente no. Pues lo mismo que el gas sarina, hay cosas que simplemente por contacto en la superficie de la piel, una mica te deja tieso. Entonces, sí, sí. Y la otra, pues va y en medio de un aeropuerto le pone un trapo en la cara y se va por. No sé, no parece muy normal. Y precisamente eso, en un país que era el aliado. Entonces, es que además, y siempre, como siempre, las informaciones más que hablan de Corea del Norte, el 90% su origen inicial son los servicios secretos de Corea del Sur. Eso hay que dejarlo claro. Todas estas que nos cuentan periódicamente, además vuelven a salir las hambrunas de Corea del Norte. Cada 2 años se habla de las hambrunas. Que si los cortes de peinados es obligatorio, que si el ministro es tío que le han ejecutado con perros asesinos, o el cuñado que no sé qué, que le han asesinado con un cañón antiaéreo. Es que además vuelven a salir recurrentemente. Os pediría que lo buscáis en internet, noticias de este estilo, porque la vez que hay del 2010, del 2014, las mismas constantemente, y en su inmensa y proceden todas de Corea del Sur como una forma de intentar desacreditar al régimen de Corea del Norte, que no seremos los que lo defendamos, pero es que es tan chusco, tan evidente y tan zafio esto que insulta a la inteligencia tener que tragar estas cosas, ¿no? Sobre todo que hay que aprender a leer todo este tipo de noticias porque si no. Y ahora estamos, pues eso, con Donald Trump agitando el espantajo de Corea del Norte, lo mismo que el de Assad y las armas químicas, lo mismo que el de Hitler que no usaba armas químicas, según su responsable del Pentágono. Y pues como forma de reactivar y además como forma de intentar presionar a China. A Rusia se le ha intentado presionar con el tema este de Siria, pero bueno, yo creo que la verdad que es interesante. Hombre, es que... La escalada como Rusia, digamos, ha salido de la postración que estuvo en la época de Yeltsin y bueno, no seremos los que defendamos a Putin, pero bueno, desde luego eurodiputados. Claro, no, pero ha vuelto a recuperar una política exterior propia. Sí, una presencia, sí. Y una política potencia, de potencia regional, pues con sus intereses, sin dejarse de... Porque puestos a mí me hace mucha gracia esto cuando parece... Todavía hay gente que sirve defendiendo el paradigma de que el otro día que decía la OTAN, que lleva no sé cuántos años manteniendo la estabilidad y la paz en el mundo. ¿Cómo? Perdón, ¿de qué me estás hablando? Sí, vamos, ya, vivimos en un mundo tan estable. Si tuviéramos una contabilidad, por ejemplo, de todos los... muertos civiles por errores de bombardeo de la OTAN en los últimos 20 años nos saldrían para llenar varios estadios. ¿Errores o no errores? Pues para empezar, en Afganistán durante los últimos 15 años todos los muertos por bombardeos han sido por bombardeos de la OTAN y han sido miles y miles de víctimas civiles. Y ya está. O sea, que es que ya te digo que hay muertos que no se cuentan y no valen para nada. Esto es la hipocresía más repugnante y más absoluta. O dices, ha sido sin querer queriendo y ya está, y no pasa nada. Pues en eso estamos, es que en ese sentido pues también es tan obvio y evidente como la falta total de ni siquiera es que dentro del juego de los medios de comunicación ni siquiera nos juegan ya lo de al cómo se llama, está el guiñol ese, o con una mano derecha mover un muñeco y con la izquierda otra. Ya no, es que ya es da el igual, mismo no muñeco hace falta. Con la misma, la, sí, el, sí, el mismo si cuento no... zafio, vasto e infantil, es un proceso más de la estulticia y de la infantilización de la población, ¿no? Constante, sí, sí. La supuesta información y el supuesto nivel cultural, pero que estamos dejando... No, pero que nivel cultural no, es claro, el empobrecimiento para empezar, el empobrecimiento del lenguaje directamente y el ataque a la lengua, al lenguaje, la gente idiotizada y eso, viendo la tele, escuchando los medios... Análisis y... superficiales, breves... No, es que la gente lo más que puede hacer, es adoptar un análisis. Sí, y pero ¿qué pasa? Que cuando hay un sitio en el que te recibieras diferentes análisis de la realidad, tendrías incluso que tener que tomar partido por uno o por otro. Pero como aquí solo hay un análisis, no hay nada que analizar. O sea, te adhieres al análisis que te dan por la tele y ya está, se acabó. No hay más ni menos. Otra cosa, hablamos de primero de Erdogan o lo dejamos. Bueno, parece ser que como los contraturianos de hoy hablamos mucho, sí. Vamos a poner un poco de música. Hemos hablado de guerra... Déjame que presente la cancioncilla de Marras, que tiene ya unos cuantos años. De Alfonso. Hemos hablado de guerra y vamos a hablar de paz y no de Octavio. Porque guerra y paz, hablamos guerra, paz, paz, guerra. Supuestamente hay países en los que los pobres, y pobres son, porque pobres son sobre todo, y pobres los que mueren, sufren la guerra. En otros sitios disfrutamos de la paz. violencia, estafa, huele mal, es la paz de los muertos. Pues eso, esa es la paz de la que disfrutamos temporalmente en una pequeña parte del mundo y basada sobre la guerra que se extiende y que extendemos, bueno, que extienden, yo no me considero responsable desde luego, que extienden los dirigentes del capitalismo por el resto del orbe. Y eso, eso es lo que hay. Vive guay. Vamos a hablar de Tayyip. Ah, sí, de Tayyip Erdogan. El mismo. ¿Qué pasa con este señor? Al final ha hecho un referéndum, que ¿cómo ha quedado? ¿Lo ha ganado en plan Brexit? Como gran demócrata. En plan Brexit, ¿qué quiere decir? Por poco. Claro, porque por lo visto por un, no, por una, por pues un, sí, un ridículo porcentaje. Sí, algo así. Por ahí, por cerca de la... Sí, no he visto los datos, no los he estudiado, he oído hablar, pero poco más del 50% y ya anda... Lo que sin ser gran analista, solo sé que es que entonces lo habría perdido, porque con todo lo, con toda la corrupción que hay ahí, si lo ha ganado con tan poco es que lo habría perdido si no hubiera metido mano. Pero bueno, aparte de que nos interesan un poco los referéndums, esto lo que significa, desgraciadamente para el mundo, es el reforzamiento y el enquistamiento de Erdogan en el poder, y Erdogan solo saldrá de allí por muerte por cáncer o por un atentado. Eso ya lo llevamos aquí diciendo tiempo, ¿no? Porque ese señor se ha aferrado ahí como una lapa y no va a soltarse nunca. Y de hecho, todas las operaciones que vamos viendo una detrás otra, el extraño golpe de Estado y todo lo que va haciendo, pues es la aniquilación de la oposición, tanto la oposición más auténtica y real, como puede ser, por ejemplo, los kurdos en Turquía y fuera de Turquía, como de directamente las facciones de su mismo partido o de, ¿sabes?, las más cercanas a él, que no, que le puedan hacer competencia. Es lo que hace, ¿no? Un auténtico, pues eso, que se quiere quedar solo el señor. Bueno, pues nada, ya pues un paso más en el giro desde que Erdogan llegó al poder a principio de siglo. Ha ido modificando la legislación, etcétera. Pues uno, pues como no es el único lugar, está pasando en bastantes lugares, incluso lo hemos denunciado de países de Europa Occidental, incluso de nuestro querido España, mi querida España, esta España linda, esta España nuestra. Esta España mía, lo de linda. Mía, perdón. Es que eso esta España mía lo decía probablemente Bárcenas. O el campechano. No, me refiero que bueno, pues es un paso más y que bueno, pues también conviene analizar en el contexto de la política internacional regional y de la geoestrategia, ¿no? Y también, entre otras cosas, recordemos que Turquía se ha pasado rondando como la tuna a la Unión Europea, tocando el clavelitos a las puertas de Europa desde finales de los años 60, bueno, luego después... Y se ha aburrido ya. Y bueno, pues tras cumplir, eran como las mil pruebas esas de los cuentos, ¿no? Y para casarte con la princesa tendrás que hacer no sé qué. Y le dicen, no, pues ahora tendrás que hacer no sé qué en legislación laboral. Fui pues Turquía, pum, se adaptaba y lo cumplía. No, lo tendrás que hacer en legislación de derecho, pum, y cumplía. Y cada vez le iban... Bueno, de hecho, no sé, tampoco... No, pero le han ido pidiendo más y más, te quiero más, como decía la canción, hasta que ya se han hartado. Y ya desde hace unos años, pues Turquía empezaba a ponerse recia, entre otras cosas hay que reconocerlo, dentro de Europa, bueno, recordaremos que Turquía está en el Consejo de Europa, en instituciones europeas, juega hasta en la UEFA, entonces para pensar que muchos se empeñen, pues Turquía en muchos aspectos es claramente de un país de Europa Occidental, Fenn parece al principal escollo para muchos, ¿no? Que es su carácter islámico. El carácter islámico que está retomando ahora después de Sí, que muchas está décadas repuntando. de laicismo, incluso de laicismo de Estado, incluso autoritario, que hay que decirlo. Se prohibía por ley llevar el pañuelo y cosas de ese estilo que ahora nos suenan aquí. Pero bueno, Turquía se ha hartado de ser dejada fuera. ¿Y por qué se ha dejado fuera Turquía? Pues por un parte, yo creo que por dos razones. La primera, por una razón consuetudinariamente conservadora en Europa, que es ese proyecto europeo basado en la Europa romana judeocristiana, que Turquía con su Islam no cuadraba demasiado. Y por otro lado, claro, el tema de la inmigración que podía suponer, ¿no? La inmigración masiva de turcos a Pero esa distintos migración no se ha producido que ya. ya está producida por un lado. Claro. Y por otro lado, y esto es un tema importante, que es que demográficamente y geográficamente Turquía tendría un peso en caso de incorporarse a la Unión Europea que le Sí. convertiría el país con más poder. Porque sabéis que en la Unión Europea hay una serie de ratios de poder que se basan en dos aspectos: la superficie del país y la población del país. Y Turquía Sí, tiene mucha Tiene su superficie superficie y y mucha tiene mucha población. población, de tal manera que se convertiría probablemente en el reparto de poder percentual, porque esto es así, esto es como la comunidad de vecinos, ¿no? Que hay una ratio en base a los metros que tenga tu Sí, piso, sí, y si sí. tienes trastero no tienes un poder o que pagas unos impuestos y un poder en el voto de la comunidad. Pues en la Unión Europea es así, y con el desequilibrio que se había producido ya con la Unión Europea de los 28, ¿no? La ampliación hacia el este, pues ya ha habido una pérdida de poder para algunos de los países más grandes. Y de entrar Turquía sería probablemente, vamos, no, probablemente no, sería el país con más poder, que haría el país porque tiene bastante un pa territorio bastante amplio y una población por encima de la de Alemania y de la de Francia, que son los que parten el bacalao, y más ahora que Sí, bueno, y Inglaterra está de realmente lo que salida. dices tú, eso también significaría, me imagino que sí que realmente, aunque ahora hay inmensas poblaciones inmigrantes ya asentadas desde hace décadas y de segunda y tercera generación, por ejemplo, en Alemania, de inmigrantes turcos de todo tipo, muchos de ellos disidentes turcos internos, como los kurdos, por ejemplo, que también tal, pero desde luego que pues eso, que a lo mejor aquí, aparte de, me refiero, en toda Europa, de rumanos tal y cual, habría mucha población turca que se desplazaría por la facilidad, ¿no? Me imagino, en el caso de Y estar dentro de también, la Unión imagino Europea, que y también, eso no lo quieren, parece ser. a nivel también de aranceles, de importación, pues claro, la mano de obra turca es muy barata, la industria turca produce mucho, la agricultura turca, pues supondría, imagino que mucha competitividad económica. Mira, Turquía sería el país más grande con diferencia de la Unión Europea en caso de entrar, y en cuanto a población anda casi pareja con Alemania. Lo único que con el doble, la misma población que Alemania, con el doble de superficie, lo que le daría más. Nos imaginamos que solo la aplicación de la política agraria comunitaria, los fondos de la PAC que Claro. van para allí, tendría que ser algo brutal. Bueno, Y pero bueno, aparte, sí, bueno, claro, el que bueno, análisis. el análisis es este: que a Turquía se la ha querido instrumentalizar, se la ha tenido ahí esperando y esperando, esperando, hasta que se ha cansado de esperar. Pero recordemos que este señor, que ahora todo el También mundo. estás hablando de Turquía como que fuera una señora, ¿no? O que te estamos hablando realmente del Estado turco y de quienes lo maneja, que son las élites y tal, porque a la gente, me imagino, real, a los. Por ejemplo, hay todavía muchas. O sea, Turquía es un. Aparte de que sí que hay ciudades grandes, pero sí que tiene un montón de población Sí, y rural, de además gente tiene dedicada un a la país, agricultura, a la es un ganadería. país muy bipolar en el sentido Esa de gente que. no creo que realmente piense ni en Europa ni en nada de eso, ni tenga la cabeza en Pues semejantes disquisiciones. imagino que en cierto momento, para aplicarles ciertos cambios, ciertas políticas y ciertas legislaciones, les habrán tenido que agitar también el supuesto atractivo de Europa. Pero bueno, el caso, sí, Europa, Turquía evidentemente es una Turquía bipolar, y el hecho de que Erdogan esté en el poder es un claro ejemplo de eso, de que de grandes masas de Anatolia, de la Anatolia profunda, de las montañas cercanas a Armenia, al Kurdistán, etcétera, el interior de Anatolia, de Anka, no tiene nada que ver, pues, evidentemente, con la costa del Egeo, mucho menos con Estambul, ni siquiera con Ankara, con la capital, aunque esté en el centro de la meseta de Anatolia, no de la península. Pero que es un país muy, muy, muy distinto, un país con zonas muy occidentalizadas en todos los aspectos y con zonas muy tradicionales, muy agrarias, muy, muy, muy de islamismo tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está claro que el proyecto turco empezó con el cambio de milenio, ha empezado una deriva, y es una deriva que abandona ese formalismo europeizante, laico, institucional, y está volviéndose, o está reencarnando un giro hacia el tema tradicional del otomanismo, del islamismo, etcétera, ¿no? Y de hecho, en este referéndum se ha agitado mucho el nacionalismo turco, que cualquiera que conozca un poquito de Turquía sabe que es uno de los nacionalismos más exacerbados, ¿no? Del mundo occidental, ¿no? Ahí el concepto de patriotismo, del padre de la patria, está muy, muy marcado, ¿no? Es una cosa muy que llama la atención si lo ves desde fuera. Yo lo que creo que, lo que me quedaría desde aquí, lo que podemos decir es que de luego es una mala noticia y que es una cosa que va, siguiendo lo que se ve venir, ¿no? El tema de la acumulación de poder de Erdogan, ya hablamos dentro de Turquía, ya no respecto a la Unión Europea. Que a la Unión Europea mucho le critica, pero luego bien que le unta de miles de millones. Claro, también va, para parar a los sucios inmigrantes. Ahí es lo que voy, que la Unión Europea ahora se harta de meter que si Erdogan, que no sé qué, que si tal y que si cual. Que mucho llamarse el uno nazi, el otro no sé cuánto. Hace un año les estaba firmando ese acuerdito de tú me tapas a los refugiados, yo te doy 6.200 millones de euros, creo recordar que era. Que si no me equivoco, pues debe ser, vamos, en pesetas, sí, ¿no? Un billón de las antiguas pesetas. Más que calderilla. Bueno, el caso es que, bueno, Turquía, pues desde luego que harta de ejercer de... del petimetre que ronda a la esquiva Europa, que le ha dado calabaza, pues parece que ya vuelve a rondar pues sus intereses geoestratégicos de potencia regional en Oriente Medio, incluso volverá a establecer relaciones y después de sus roces y sus tiras y aflojas, a establecer unas relaciones más o menos dialogantes con la propia Rusia de Putin, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, que bueno. Erdogan es un dirigente, como todos los dirigentes, son perniciosos, son malos, son nocivos, pero Erdogan especialmente tiene mucho peligro, es un auténtico, como vemos, una persona que en su delirio de autoridad no tiene límite y que, bueno, ya hemos visto desde los numeritos del puente ayudando al suicida, propaganda burda, ahora por lo visto eso, el tema del estreno, algo tan patético y que aquí, y tan triste, ¿no? Como el tema de que han estrenado una película sobre Erdogan justo cuando al inicio del referéndum, ¿no? Una película que no lo sabes. Pues sí, hay una película que sale la vida de Erdogan, una película así, que la están echando en todos los sitios en Turquía. Claro, porque le están poniendo ya casi, pues eso, pues un auténtico líder nacional que, pues eso, como los ha habido de todo tipo en otros países, y bueno, y que realmente hace lo que le da la gana, cada vez acumula más poder y cada vez es más peligroso para su oposición, y nosotros pues nos tenemos que acordar, por ejemplo, pues de la gente kurda y de la gente de allí que tiene una filosofía realmente anticapitalista y lo peligroso que es tener a semejante enemigo cada vez, bueno, más potente cerca. De todas formas, puestos a hablar de derivas autoritarias y de riesgos... Pues si las hay en todos los sitios. Pero no, pero aparte, evidentemente, una cosa que se nos hubiera hecho difícil de creer, ¿no?, hace unas décadas, que es ver al ejército armado en las calles de Europa Occidental con una normalidad y una presencia generalizada, pues eso ya es un gran éxito, ¿no? Y otra cosa también, dentro de nuestra sacrosanta y queridísima y democrática y ilustrada y racionalista y cristiana y bla, bla, bla, Unión Europea, tenemos ya varios países que están también haciendo sus giros erdoganistas o giros autocráticos, ¿no? Recordemos Hungría, recordemos Polonia, y encima son esos países que luego son los primeros en agitar el espantajo a la hora de ponerse farruquitos con el nuestro vecino del este y buscar el problemilla. Recordemos que hace no muy, que aparte de aviones de la españoles en la operación de la OTAN en Lituania, pues se ha trasladado hace poco fuerzas blindadas españolas ahí a la frontera del este, emulando a sus abuelos de la División Española de Voluntarios, más conocida como División Azul, ¿no? O sea, volvemos a estar, eso que nos suena muy lejano, pues estamos ahí en el ajo, y lo mismo que cuando a los sirios le cae un misil, resulta que ese misil ha sido barnizado y recauchutado en Rota, pues eso. Y también, bueno, pues eso, que dentro de nuestra sacrosanta Europa hay países que están ya teniendo una deriva autoritaria muy marcada, con rasgos políticos erdoganistas. Hombre, es que realmente la deriva autoritaria marcada lo tienen ahora mismo todos los estados modernos y todos los estados europeos. Sí, pero unos con mano de hierro en guante de seda y otros con mano de hierro en guante de esparto. Pero, claro, vamos, te digo, pero... Sí, pero bueno, mano. Y bueno, pues simplemente eso, que lo que hemos analizado aquí hoy es la situación del mundo desde un punto, cómo se quieren reír, ¿no?, de la gente, cómo la mayoría de la gente no es crítica en absoluto con esto, y sobre todo, claro, lo que no vamos a hacer es criticar fuera y callarnos aquí. O sea, decimos que aquí vivimos en una mierda de régimen político que desde luego no es democrático, que aquí no existe la libertad. Recordemos que hay que recordar también que todo esto dentro del contexto, ya desde hace unas décadas, el contexto, bueno, lo que acabamos de decir, el ejército en las calles, policías armadas, ahora viniendo yo para aquí he visto a un señor guardia civil que estaba delante de una pequeña institución pública en Madrid, ahí con su CEDME, con su arma larga, con el cargador puesto, ¿vale? Estas cosas que hace unas décadas nos hubieran resultado extrañas. No, el miedo guarda la viña, y este pánico, este ver terrorismo, ver ataques por todas partes, ¿no? Y el ejemplo mejor, parece, saliendo de la anécdota, está en, y este desconocimiento y esta manipulación colectiva de las mentes, pues lo tenemos hilando, parece que en la Semana Santa, sevillana. Que basta que un gilipollas haga un poco de barullo o dé un grito extemporáneo para que cientos o miles de personas entren en pánico, corriendo como las películas de Tarzán cuando vayan a refugiarse, ¿no?, a una comisaría, sí, como salió el otro día en Málaga, creo que era. Sí, el miedo guarda la viña, y al Estado le viene muy bien este estado de desconfianza, de miedo constante, de paranoia y de Dios mío, un tío con barba me tiro por el balcón abajo antes de que me... Si la gente encima que es idiota está aterrorizada, pues fíjate tú, ¿no? Esos son los mejores súbditos que puede imaginar ningún sistema totalitario, ni de los de antes ni de los de ahora. Y entonces parece ser que estamos entrando en la recta final. In the final countdown, que dirían. Total, ¿cuánto queda? Pues 40 segundos. 40 Así segundos. Haz como si estuviera el pepino e intenta hablar ahí de muchísimas cosas en 30 segundos. No sé, no tengo yo esa capacidad que, bueno, pues, que tiene él. Bueno, pues eso, que como queda pocos segundos y no nos da tiempo para un tema ni para dos ni para medio, vamos a proceder a despedir esta contratertulia número 149, que ha sido grabada el día 17 de abril, lunes 17 de abril de 2017, y aquí estamos. Aquí estamos, pues nada. Aquí recordamos nuestro correo electrónico. La resistencia homeopática al mundo capitalista y al Estado. Recordamos nuestro correo electrónico, contratertulia@gmail.com, y hasta la semana que viene. Un saludo.